mundo es como yo digo que es. A la mierda todos los que no son yo, a la mierda todos los que no son yo, a la mierda todos los que no son yo. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie, no, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a cagar encima. Los errores de la gente merecen pena de muerte. Yo no cometo ninguno, si acaso algún desliz. Tu sobaco ruge, el mío solo transpira. Tus pedos son armas químicas, los míos pa' pum bugón. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda todos los que no son yo, a la mierda todos los que no son yo, a la mierda todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie, no, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a cagar encima. Todo aquel que no haya nacido en mi pueblo está de sobra, así que fuera, largo de aquí. Y no digamos de aquellos que piensen distinto. El fin justifica los medios, siempre que sea mi fin. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la horca todos los que no son yo, a la horca todos los que no son yo, a la horca todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie, no, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a guiñar encima. Hola, buenas tardes. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca 104.5 de la FM, como cada dos lunes más o menos. Hoy es día 16 de lunes 16 de enero de 2012. Es el primer programa del año que hacemos. Chan chan. Y aquí hay un personaje que me está mirando, pero que no dice nada y estoy esperando que hable. Hola, buenas tardes. Feliz año a todo el mundo. Hoy también vendrán nuestros otros compañeros, si es que llega a tiempo alguna vez en su vida a algo. Así que cuando venga... ¡Oh, qué ataque más gratuito! Aquí. Sí, además sin que se pueda defender, porque como no volverá a vivir el programa, pues tampoco me importa mucho. Y bueno, pues estamos aquí, ya eso, entrado el año. No lo hemos hecho con buen pie, porque como siempre todo sigue muy mal. Y nosotros tenemos un programa hoy algo variadito de lo convencional, quizás, porque yo no voy a soltar mucho la chapa, aunque un poco sí, porque han pasado cosas importantes. Sobre todo una cosa con la Caixa que me haría gracia comentar, porque es lo más interesante. Y haremos una pequeña, no sé, breve paseo por la economía, porque la cosa está muy jodida. Y a pesar de que, yo qué sé, de que estoy un poco cansado de hablar de siempre el tema, porque esto vaya peor hasta que... Ya ha perdido un poco la gracia, ¿no? Claro, ya todo el mundo habla de lo mismo, ya no me hace gracia. Y hace tiempo que me está pasando, pero ahora más. Lo que pasa que esta semana ha sido un poco liada de curro y no hemos podido hacer programa que nos hubiera... Bueno, no sé, no me hubiera preparado los temas como quería. Pero después de contaros mi vida... Sí, prometimos que íbamos a hacer cosas, ¿no?, de cara al siguiente programa y bueno... No lo hemos hecho, pero ajá, eso, a nadie le sorprende. Si alguien nos sigue escuchando, ya sabe un poco cómo somos y de qué palo vamos, así que no... No os asustarán. Ya sabéis que si queréis poner en contacto con nosotros, el teléfono es el... 93-359-4900. Y que estamos en directo todos los lunes de 8 a 9 y media en el 104.5. No, todos los lunes no. Bueno, cada dos lunes, es verdad, cada dos lunes y... Y nos repetimos los miércoles de 12 a 2, si no me equivoco. Y bueno, también salimos por Radio Pica, cuando Mola FM no nos los impide. Y nada, me encanta esa voz radiofónica que tienes de no nos lo impide. Viva el punk. Ayer estuve en uno de los peores conciertos que estuve en mi vida. ¡Hala! ¿Pero cómo lo vendes así? ¿Qué? Es verdad. Es la verdad. Era un concierto de una gente que no sé ni qué estilo de música tocaba. Muy oscuro todo, muy... Quiero morirme. Pero bien que bebo cerveza. Así que tuve que aguantar 4 horas de fatídico concierto y nada, estoy vivo a pesar de todo. ¿Ves cómo no es para tanto? No, no es para tanto, pero me hago mayor, mucho. Tú vale, pero yo, en fin. No sé, hoy traemos, como hemos dicho, varias cositas así de noticias, también traemos sección cinematográfica. Sí, hoy vamos a hablar bastante de eso. Vamos a hablar un poquito Bueno, no, bastante, sí. Sí. Y bueno, hoy también se ha muerto Fraga. Descansa en paz. Sí, tampoco tenemos mucho más que decir. Yo, la verdad. Muerto Fraga. Sí, no sé, no me caía bien, tampoco, yo qué sé, es que. ¿Qué calificativo vamos a ponerle a ese señor? Es absurdo. Y creo que ya había una celebración si moría, ¿no? Sí, según se comentaba, bueno, no sé si era en broma o no era en broma, pero por las redes sociales, ay, me encanta decir esto, parezco periodista. Como internet, como la gente, como la tele, no es nada, es un ente. En las redes sociales estaba comentando que si se moría... A través de Twitter, así que éramos más profesionales. A las 8, el día que se muriera, se quedaba a las 8 de la tarde en Canaletas para celebrarlo. Ajá, celebrar que se ha muerto de viejo y tranquilamente después de haber hecho lo que ha querido. No sé, no sé. En fin, eso, estamos así, funcionan así las cosas y nosotros no somos nadie para cambiarlas, aunque sí para decir lo que nos dé la gana, hasta que nos dejen unos u otros. ¿Y qué más? Pues bueno, también hemos encontrado una canción curiosa sobre Urdangarín. ¿Qué te pasa? Que no hace mucha gracia, siempre dices mal. Ya, es que no, me cuesta un montón. Pero déjame, da igual, yo me calmo las risas. Ya, es que soy andaluz todavía, cuando pase un mes más aquí intentaré hablar mejor. Ahora mismo me cuesta un poco. Tranquilo. ¿Qué estaba diciendo yo? Urdangarín, jin. Que la cosa sigue jodida para Casa Real. La verdad es que llega un punto que, como uno no sabe nunca quién maneja estas cosas, ya se lo plantea si la corona sobra a alguien más. Porque la verdad es que cada día salen noticias filtradas o no filtradas. Y bueno, pues van poniendo un poco más en la picota todo este asunto. Incluso se habla de que el príncipe, a través de la fundación Príncipe de Girona o algo así, no me acuerdo el nombre ahora mismo, había estado también en contacto con la fundación de Urdangarín. Así que bueno, no sé. Después tiene cosas como desahuciar a gente a saco y bueno, un montón de moviditas que van saliendo y que van dejando a la corona real cada vez más tocada. Y yo, de verdad, es que... es como si hubieran dejado que se desgastara todo, ¿sabes? ¿No te da esa sensación? Los políticos, bueno, todo lo que está pasando con todos los políticos socialistas, ya veremos dentro de un par de años cuando empiece a salir. Pero ¿puedo poner conspiranoica o...? Sí, puedes ponerte como quieras, aquí no te vamos a censurar. Si no es porque me censures. Ya. Además, mentira. Ya lo es porque sabes. Me da por ahí. No puedes decir lo que quieras, ¿eh? Bueno, puedo. Poder puede, sí. Vale. Que no, que me puedo poner muy conspiranoica con todo esto, que no sé, que hay... ¿No? Sí. No sé. Es raro porque, yo qué sé, ya sabemos que la prensa cómo funciona, quién la suban, ¿no? Uh-huh. Podrían ocultarlo mucho más y están... Entonces... Vale, me pongo conspiranoica. Hay un algo a quien le interesa que la gente se entere de todas estas cosas o que no lo tapa o que propicia que se tal. ¿Con qué propósito? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta cuándo? A lo mejor simplemente darle mucha información a la gente y después dejar de darle. Todo esto está muy estudiado porque sí. Porque la gente, entre los cuales estamos nosotros, somos bastante así. ¿Así como? No sé qué iba a decir. No me quería insultar ni quería insultar a nadie. Querías insultar a los demás, pero cuando te has incluido las cagadas. Claro, sí, porque he dicho no, la gente no es tonta. En fin. Sí, digamos de así. Y después cuando escucho el programa repetido digo, joder, no me quiero escuchar nunca más. Sí, siempre te rayas. ¡Ah! ¡Qué idiota soy! Sí, pero, en efecto, eres idiota, pero nos gusta. Pues eso, aparte de esto que hemos hablado un poquillo, pues no sé, tenemos cosillas varias. Y vamos a dejarlo entonces con la primera canción, la canción de Urdangarín, de Un pingüino en mi ascensor, grupo que además aquí ponemos bastantes veces, de la época de... Se ha puesto una vez, que yo sepa, ¿no? Por lo menos dos o tres. No, que yo soy la... No, ya me estás dejando mal en directo. No, solo he puesto una vez y además, porque era la canción que me gustaba a mí muchísimo, la de En la variedad está la diversión, y no la había... ¿Solo se puso una vez? Sí, y no la había puesto nunca. Y un día dije, la pongo por mis muertos, que la pongo, la canción esta. Y no teníamos nada y dije, no tiene que ver con nada de lo que hemos hablado. No, sí, que no me sé acuerdo qué, de ese programa. Pero me da la gana de ponerla porque me gusta. Y por mis huevos que la pongo. Y Pedro me dejó ponerla, me dio su permiso. Muy y bien. Entonces la puse. Solo se ha puesto una vez este grupo. Luego recordaremos la canción, igual. Sí, eso estaría bien, así rellenamos un poco más. Yes, rellening. Bueno, pues vamos a dejarlo con esta canción de Un pingüino en mi ascensor, grupo que hemos puesto solo una vez en este programa. Así me gusta. Y que espero que os guste, es una versión de otro grupo que... ¿Para qué hablo si no me acuerdo de las cosas? Boniem. De Rasputin. Sí, en efecto. Así que os dejamos con esta canción y volvemos en cuanto... ¿Cuánto dura? Dura 3 minutos. Pues así. En 3 minutos estaremos por aquí otra vez. Hasta ahora os dejamos con esta super canción. Ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca. Estamos aquí, bueno, ya no voy a repetir, los lunes de 8 a 9 y media, patín patatán. Si nos queréis llamar, 933594900, 933594900, o nos podéis mandar un email a antesmisdientes@gmail.com. Que me has dicho que antes hemos tenido algún mail. Sí, bueno, nos han llegado, tenemos que mirar a ver lo que es, si nos gusta o no nos gusta. Nos están llegando algunos mails de cantantes do-it-yourself punk, e incluso creo que el otro día había de jazz o algo así, no lo sé muy bien. Bueno, para que los pongamos y así, si queremos, bueno, informándonos de que tienen disco y de que miremos su página y tal. Está bien, iremos poniéndolo entonces, porque así pondremos música un poco diferente y hecha por la gente, que está bien siempre. Sí. Porque la gente que no está hecha por la gente no nos gusta. No, la las máquinas. No, en fin, vamos a dejar de variar. ¿Y ahora qué vamos? ¿Vamos a economía o qué? ¿Un poquito? Bueno, como... Sí, vale, sí, vamos con economía. Así lo quitamos rapidito, ¿vale? Bueno, pues esta semana la cosa viene calentita. La verdad es que estas 2 semanas han pasado un montón de cosas. Y cuéntame. Vamos a leerla un poco rápidamente. Entre las cosas importantes está la nueva bajada de ratings de Standard & Poor's. ¿Ratings? Ratings, que nos ha bajado un escaloncito o dos. Y esto se empieza a poner complicado porque además están diciendo que como Mariano Rajoy no haga una reforma laboral, nos bajan más todavía. Esto es un cuento chino y esto es una mentira bastante grande. no que no van a bajar a rating, sino todo este tipo de historia, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo podría tener España hace 3 años, ¿no? Bueno, España siempre ha sido un país bastante mediocre dentro de la economía mundial, de pronto ha subido, ahora baja, aquí sin... ¿En qué hemos hecho estos últimos 8 años? ¿El imbécil? Seguramente. El caso es que, bueno, todo esto repercute siempre. Ya sabéis que la bajada de ratings son cosas macroeconómicas. Si España tiene un rating más bajo, pues le cuesta más pedir préstamos, encontrar dinero, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es un juego de ellos. Pero bueno, el caso es que a través de este rollo o mediante este rollo, sea verdad o no sea verdad, el caso es que están forzando a que haya una bajada en los derechos laborales. De hecho, ya el ejecutivo del gobierno actual pues ha dicho que si los sindicatos y la patronal no se ponen de acuerdo, ellos tomarán medidas, así que ya sabemos qué medidas van a ser y a favor de quién van a ser. Uh-huh. Y pues supongo que rebaja del despido. Yo creo que lo que piden es eso, siempre lo mismo, ¿no? Rebaja del despido, menos coste de la seguridad social y más posibilidad de flexibilización, etcétera, etcétera, etcétera. También está hablando de un contrato único y, bueno, un montón de cosas. ¿Contrato único? Sí, en vez de haber tantos contratos, pues hacer uno y, bueno, no sé muy bien cómo. O sea, perjudicar de modalidades de... Sí, en vez de indefinido, tal, no sé qué, pues dejar solo un tipo de contrato o dos y en eso cubrirlo todo, ¿no? ¿Qué pasará? Pues lo peor para nosotros. Simplemente es eso. Bueno, aparte de eso, hay otras noticias interesantes, como por ejemplo que está pasando en Valencia, que, bueno, ya hay un colegio que la semana pasada dejó de funcionar porque no le pagaban, la Generalitat le daba un montón de pasta, y ahora son 11 escuelas infantiles más las que quieren cerrar si la Generalitat de Valencia no le paga lo que les debe, porque no pueden pagar ni la calefacción. Así que las cosas empiezan ya a sentirse, nada solo en los hospitales, sino en la educación pública. Y bueno, que poco a poco, obviamente, esto irá a más, porque todo va a sufrir una degradación muy grande si no ocurre un milagro, que no va a ocurrir. Y bueno, también comentaban que dejan de poner, leí el otro día, aquí en los colegios de Cataluña, los niños sordos dejarán de tener intérpretes o no sé qué. Sí, bueno, irán quitando todo, bueno, todos estos servicios que han ido apareciendo estos últimos años, ¿no? De trabajadores sociales y de una gran capa de la población que en realidad se dedicaba a dar como servicios extras o añadidos, entre comillas, porque para mucha gente es necesario, pues irán desapareciendo, ¿no? Hay menos dineros, van a haber menos partidas y, en fin. Sí, soy diplomático. Me encanta, es que no puedo decir lo que pienso, en realidad es un rollo. Digo lo que puedo más o menos decir. ¿Y qué más, qué más? Bueno, pues hay alguna noticia más, pero lo que más me interesa de esta semana, aparte de, bueno, de que todo sigue igual de mal, porque es que eso, no sé, se nota ya en el ambiente de la gente y todo, y en la calle, y hasta, no sé, hasta la televisión y las series son más tristes, más oscuras, siempre ahí hablando del trabajo y tal, ¿no? Se nota mucho cómo sirve para encauzar a la gente de la televisión en estas cosas, ¿no? Porque la tele... No solo en los informativos, sino en la serie, dime. Nada, que refleja la realidad. Ahora además vamos a hablar de Network, una película que habla precisamente de todo esto, así que será curioso. Y bueno, ¿qué más? Pues lo más importante es lo que está ocurriendo, bueno, lo más importante no, pero a mí lo que más gracia me ha hecho es lo del tema de CaixaBank, de la Caixa, porque es un poco algo que nos toca aquí y que bueno, con el rollo este de la patria y todo este rollo, pues también tiene más gracia, ¿no? La Caixa y otros muchísimos bancos han estado vendiendo durante mucho tiempo, desde prácticamente un poco después de la crisis, las llamadas acciones preferentes. ¿Qué son? Bueno, son, que las tengo aquí, bien explicaditas. Básicamente, las participaciones preferentes, lo que, bueno, tienen tres grandes problemas. Bueno, son como una manera de invertir, ¿no? Al final tú tienes unas acciones que cuando las cosas vayan bien, pues ellos te la devolverán, un paquete de estos gigantes y tal, ¿no? Entonces, están llamando a la puerta, pero mientras seguimos. ¿Cómo? Que vamos a seguir. ¿Sigo yo? Vale, ¿sí? Correcto. Vale, básicamente, las preferentes. Pues ahora no están cubiertas. ¿De lo que son las preferentes? Ya, no pasa nada. Las participaciones preferentes tienen tres grandes problemas que ya hemos dicho aquí varias veces y que siempre hemos alertado contra ellas, bueno, tanto contra las preferentes contra, como contra los bonos patrióticos, y es que no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos. Por lo tanto, en caso de quiebra, perderíamos nuestra inversión. Las participaciones preferentes pueden no pagar intereses si la empresa no ha tenido beneficios ni ha pagado dividendos, y las participaciones preferentes se pueden vender, sí, pero al precio que diga su cotización. Básicamente es un producto del banco que ellos, a cambio de una supuesta reinversión que llegaron a ofrecer 6, 7, 8, 9%, te decían básicamente que te iban a devolver dinero, pero la letra pequeña no te la leían, y ahora que la cosa está tan mal, empezamos con los problemas. Primero con gente que, esto creo que ya también lo leímos hace 2 o 3 semanas, que está empezando a ver que su participación y sus cosas no la puede recuperar, hacia, como una señora de Vigo, hacia el año 1999. Y otros con el que directamente no han puesto ninguna ni mucha excusa y están simplemente diciéndole que no se las van a pagar, que se las van a canjear por un conjunto de acciones y cosas de estas, ¿no? Y en la red se está empezando a movilizar y hay un movimiento bastante fuerte contra CaixaBank por este tipo, ¿no? Y le están llamando el corralito encubierto. Uh-huh. Así que seguramente la cosa en esto vaya empeorando y ya veremos lo que pasa con las caixas y con... Bueno, ya veremos quiénes son los exaltados al final. ¿No? Vale, bueno, yo como me he ido a mitad de lo que estabas diciendo, no me he enterado de nada de lo que has dicho. Vale. Así que sí, básicamente sí, sí, muy bien, que muy bien. La Caixa está estafando a la gente, que ha estafado a la gente. Sí, no, he leído la noticia, pero no sé lo que es. Y que la gente se está... Son tipo de acciones. Ya, son, pero un tipo de lo, que yo leí, lo que yo leí ayer era que, bueno, explicaba que es un tipo, que sus padres tenían los ahorros ahí y que habían aceptado un 3% de no sé qué. Sí, son unas acciones que al cabo de X tiempo se revalorizan. Pero no hay nada garantizado, porque si no tienes beneficio, no te lo dan. Si no tal, no te lo dan. Y si además quiebra el banco, no están obligados a pagártelas porque el Fondo de Garantía no te la cubre. O sea, ha sido un producto con el que los bancos han esquilmado los ahorros de la gente que todavía tenía algo. Pero, como siempre, por culpa del egoísmo de la gente. Uh-huh. Porque, ¿para qué te fías? Qué malo es el no, egoísta. Compañero... Bueno, me escucho. Te escucho. Perdonaron el retraso, pero bueno, después de tanto tiempo ya ni me acordaba que cómo llegar aquí. Así que estuve dando vueltas en el barrio. Y perdonarme todos los que me estaban esperando, seguro que era bueno, mucha como gente. No escuché al principio era del programa. Gente, porque ya veo que este programa... con algo de economía y no sé qué. Que es el primer tema, que... tenemos que rellenar, pero tenemos más temas ahora. Joder, si tenemos el temazo de primicia, ¿no? De la muerte de ese gran estadista. ¿Ya habéis empezado con eso? Hemos dicho lo hemos comentado y bueno, se ha muerto. Joder, te lo dejamos aquí. Queríamos, claro. Bueno, yo pensé hacerle un homenaje o algo así, como siempre hacemos, pero yo qué sé, se ha muerto. Buah, yo tengo aquí una selección que te digo, vale la pena, ¿no? Te lo permito. Es que... Vale, pues... Es muy rápido la selección, pero espera, bueno. Termino el tema de economía porque ya básicamente está terminado y cambiamos, ¿vale? No, solo quería saludar porque la gente seguro que me echaba de menos. Claro, ¿eh? Que sí. Ya sé que tenemos el hijo pródigo y toda esa chorrada, ¿eh? Y que ahora tenéis cuatro... Estáis viendo celos en directo, ahora nos vamos a sacar las navajas aquí. Que tenéis 400 bajadas y no sé qué, ya sé. Se nos ha subido el cito en la cabeza. Mira, hay que robarme los chavales, no sé qué. Pero bueno. Eso, saluditos, arte de vuelta, de vacaciones, de hecho, bueno, un exilio forzado, no, retiro espiritual. Vacaciones suena mal por eso, ¿no? En el rollo este, que uno se va de vacaciones de fiesta. ¿Os habéis puesto diplomáticos los dos ahora? De hecho, salía yo, compañero Xavi, diciendo que vergüenza a aquellos que me pedían para empezar la huelga más tarde, después de fiesta. Me parece una cosa porque sensata. Porque la estaba de vacaciones y yo me parece bastante sensato. Claro, la pilló en un momento que todos fue como, joder, ¿qué hace este? Si estamos aquí ahora el tranquilo. El día uno de la resaca, teniendo que ir a ver a Xavi, no, lo planteo mal. Bueno, nada, va, acabe con... No, bueno, pues para acabar simplemente un poquito de Grecia, porque ya están diciendo que va a entrar en default, que no va a poder... conseguir la quita del 50% por la negociación con los bancos, a saber lo que le están pidiendo los bancos, hasta las islas la estarán pidiendo, y Grecia va a entrar en bancarrota muy poquito, así que ya veremos lo que ocurre, pero hay que estar atento porque como entre en bancarrota se va a liar y gorda. Bueno, bancarrota ya está, ¿no? Solo bueno, en bancarrota... Pues sí, ahora mismo le van prestando el dinero para que parezca que pueda pagar, pero... Es como todo es un disfraz, ¿no? Que van intentando maquillar la cosa. Pero sí, no sé, se va a empeorar mucho más. ¿Crees que es posible? Hombre, aquí va peor. Empeorar sería para algunos que salga del euro, pero no sé. O sea, bueno, eso no sería un empeoramiento. Eso no sería un empeoramiento. Yo creo que es la alternativa que se barajan más rápidamente será esa, ¿no? Salir del euro. Pa ¡qué coñazo! Mismos. Vamos a tener que volver a cambiar un montón de monedas, tío. Ya, verdad. Pua. Bueno, si tienes dracmas ahí guardados. No. De hecho, ahora en Portugal estaban hablando de eso, que hay muchos escudos que no han sido cambiados, ¿no? Y como ahora, claro, ahora sí que la peña no los quiere cambiar y salían que había no sé cuántos billones todavía. De dinero, ¿no? Antiguo, guardado. Porque la peña hace estas chorradas de, me guardo por recuerdo y no sé qué, el billete este y tal. Y siempre, claro, aquí, igual, hay más de uno que lo hace. Y yo siempre decía, ¡ay, idiota! Cuando ya crisis asaltaremos tu casa para coger tu dinero. Claro, tengo dos o tres monedas de 2000 pesetas. Al final, si en el barrio saben esas cosas, se suben las viejas. Bueno, una quemadura pronto. Bueno, pues vamos a acabar entonces con el tema de economía, porque tampoco está todo dicho y ya está. No sé pues más muy bien. Felicidades. Entonces, ¿está todo dicho? Sí, bueno, hemos acabado. ¿Mismo como recortes y todo eso? Bueno, hemos hablado de algunas cosillas. Bueno. Tampoco sí, mucho, ¿eh? Si la apetece añadir, añade. Si quiere añadir, claro. No, sé. No, añadir de... Voy a ver aquí mis noticias, pero que... Bueno, la verdad es que yo como no separaba la cosa por apartados económicos, políticos. Intentamos hacer el plan nacional internacional y ahí eso era difícil. ¿No? Cuando no estabas aquí era difícil mantener ese tipo. Ahora economía, política... No hay que separarlo así, pero yo quería hacer bloque de economía porque... No tengo nada. Tenía algunas acumuladas. De hecho, no sé, yo cuando me enteré de esto de la muerte de Fraga pensé, ¡jo! A un programa entero solo de esto. Porque... Ya está muerto, ya que más. No, es que no creo que esté muerto, es que ha muerto Fraga, ¿sabes? Como no se moriría nunca. Y es 2012. ¡Hala! Es verdad, eso no lo había visto así. Inicio del año de 2012, algo... Tiene algo que ver, tendrá. Vamos a morir todos. Sí. Pues, ¿vamos a poner una canción o qué? Ah, tengo una buena. Vale. ¿Quieres poner una? A ver, dedicada a nuestro... ¿La tienes ahí o la tienes la pongo al yo? Al señor, al abuelito. No, la tengo aquí. Porque mejor, porque ya no sé cómo va esto por internet. Siempre es una complicación. ¿Y qué más noticias del día? Yo no vi nada más. Pues nada, ahora que nos toca... Bueno, después vamos a hablar de lo de Black Mirror, de Network... Uh-huh. Y de querían hablar un poco de lo de Xavi y... ¿Y el quién? ¿Y el quién? Del Xavi. ¿Y el Xavi sigue? No. No, queríamos hablar un poco de que lo ha dejado. Ah, que... quieres tocar el vacío. Para decirlo, claro, no, para que la gente... No, porque el último programa lo dijimos. No hubo programa, claro. Después. No sé, yo he traído aquí, si no conocía el tema de la trinca, ¿no? Estos cómicos, hay que dedicado a Fraga. Y está en catalán, así venga. Que seguro que le gustaría, ¿no? Que es una de estas lenguas muertas, ¿no? Que le gustaba. Y así, va, no sé, ponemos esto, la trinca. Vale. Adelante. Ahí, vámonos. Un día de Sant Eugeni anant cap al pardo a fer pixar el gos. Vas trobar-te una cartera, la de turisme i informació, i amb l'esquena les divises, per molt que ho neguis i que rondinis, se't va omplir tota la costa, se't va omplir tota la costa, d'escandinaves i de biquinis. Avui dictaves la llei de premsa, ves quina banda, demà et banyaves. Palomares amb escafandra i de qualsevol ruïna en feies un parador i els del nodo t'enganxaven en plena inauguració. Manolo, Fraga i Batlle amb aquesta silueta de bombona de botano. Manolo, Fraga i Batlle amb aquesta mala llet que no la salta un gitano. Ara et toca contemplar en aquells que reprimies, ocupant els negociats i les subsecretaries. Manolo, ai Manolito, fota'ls en canya, fota'ls en canya, perquè Manolo, tu eres Espanya. Ves-te. van fer-te ambaixador. Sempre has servit per la diplomàcia i vas tornar d'Anglaterra. Menjat el coco amb la democràcia i ara seus al Parlament de lleial cap de l'oposició. I esgarrapes a qui sigui, i esgarrapes a qui sigui per defensar la Constitució. Prens la paraula, s'escagarrina tota la sala i s'esterruga els dos lleons al peu de l'escala. I és que quan espadernegues queden ben aclaparats i s'arruguen tots els membres del Congrés de Diputats. Manolo, Bragai i Barbe, només veure el color roig em vesteixes com un viure. Manolo, Bragai i Barbe, i amb vestit i rebopat tu defenses el món lliure. Fins i tot treus al carrer a tota la teva gent i exigeixes llibertat, sobretot d'ensenyament. Manolo, ai Manolito, clava la fulla, clava la fulla, el de Manolo, la calle és tuya. El teu crit de guerra, a quin preu van els cigrons? Manolo, ai Manolito, porta'ls i canya com a la fulla. Ele Manolo, Espanya és tuya. Bueno, yo como es natural me pareció que si no conseguía convencer a los gallegos, siendo yo gallego por los cuatro costados, aunque me llamo Iribarne por el nombre vasco de mi madre, pero mi madre entendió perfectamente que debía enseñarnos el francés, no el vascuence, que es una lengua muerta. Y en definitiva, lamento tener que decir esto, pero en este momento hemos sido capaces de hacer un pacto con los socialistas para el País Vasco, está funcionando muy bien. Quiero hacer un evaluación personal del señor Basagoiti, que nos representa en este pacto. Pobre, ya estaba aquí, ya a punto de... La lengua muerta era la suya, pero... Nadie lo entendía. Es gracioso que ves estos vídeos en el YouTube y casi todos ya van subtitulados, ¿no? De esta fase final, porque no, no se entendía nada de lo que decía el viejo. Pero bueno, seguía ahí. Bueno, que... seguía. Seguía ahí medio, no sé. Yo creo que ya no estaba vivo, llevaba tiempo muerto. No se habría dado cuenta, la pero, la pero era una especie de eso, de muerto viviente. Muy probablemente. Era un caminante. Aquello, mal caminante. Comenten siempre aquello de Palomares, pero creo que es verdad que aquello le ha dado algo. Es más radioactividad, no podría haber, no sé cómo han quedado los otros, ¿no? El embajador y más no sé quién iba ahí. No, sé, qué, no sé si estarán vivos, ¿no? Este le hizo muy bien, muy bien. Bueno, no sé, estamos con lo de Grecia. Y yo tenía aquí una noticia, como eso ya es lo típico. Sí, lo sí. De Grecia era una noticia graciosa, ¿no? Y creo que ya es de más de una, hace más de una semana. Que estaban investigando sospechas de fraude, ¿no? En regiones que tenían muchas, bueno, mucha peña cobrando subvenciones por enfermedades, ¿no? Y claro, porque había como cosas en la región de Viotia, no sé, en el centro de Grecia, ¿no? Que encontró un elevado número de asmáticos no especificados. Y en la isla de Calimnos de Paros se encontró con muchos casos frecuentes de enfermedades mentales. Esto no sé cuál es el número, ¿no? Pero para que se pongan ahí a investigar. Tiene que ser unos cuantos. Y claro, bueno, se ve que también habían empezado con el informe, ¿no? Han decidido avanzar con el informe de la investigación, que han descubierto a 600 habitantes de una isla turística de esta Zante, ¿no? Que era cerca de 1%, 2% de la población, beneficiaban de sus subvenciones de enfermedad por deficiencia visual, ¿no? Por problemas de... Mira, yo podría ir ahí, a lo mejor Me la daban. Es verdad, tío. Ahora ya no. Ya, ahora ya no. Y claro, decían que después cerca de 210.000 personas reciben servicios especiales. Un número que ahí el ministro, no sé qué, consideraba provocante e indicador, ¿no? Según este tío, de que algunas personas están registradas más de que una vez para recibir prestaciones, bueno, subvenciones, ¿no? En caso. Así que bueno, los griegos han sabido aprovechar muy bien durante mucho tiempo, efecto. Pero ahora que se ve sin pagar y van a poner la cosa más chunga. Nada, eso, no sé si se va a peor Grecia, pero bueno, sí, en este sentido, que se, los que van a quedar sin subvenciones que las cobraban ahí por decía toda que la chorra, había aumentado el número de niños abandonados en Grecia. Ya, también salió aquello de que pero los niños iban a la, se desmayaban en las clases por no comer. No comer. Pero eso todo es paisaje. Bueno, ahí en Portugal salían estas noticias, yo creo que salen ya, en plan de, hay noticias que salen en plan de, sí, mirar los griegos, eso sí que están mal. Nosotros aquí no, pero ahí seguro que se desmayan niños por no comer también. Y últimamente es todo un poco así. Los griegos como están, mejor abandonarlos, dejarlos a sus suertes, hacer recuperar el sol. Bueno, nada. Bueno, ¿qué seguimos? ¿Qué tema seguimos? Como queráis, no sé. ¿Qué traéis preparado? Muy bien. Yo. Sí, yo tenía aquí un montón de cosas preparadas con el Fraga. ¿Sí, eh? Pero sí. Lo íbamos a poner un chiste. Sí, yo ponerte más Fraga. No, pero es más Fraga. Así que podemos empezar con otra cosa y después por el medio mete Fraga. Así como vamos poniendo noticias serias y después Fraga. Para que el fantasma de Fraga nos persiga durante todo para el programa. Que Fraga, sí. Nos podría perseguir durante varios programas. Bueno. Había mucha más cosa ahí para sacar. No sé, yo sí, mis noticias, ¿qué hay? Vamos a intentar no, hay la película y la serie, en realidad. Ah, solo Xavi. Ah, lo de Xavi, pero bueno, de Xavi lo hablamos al final, porque sí, total. Tampoco suele que decir que está bien. Bueno, no sé, yo mi recicle de noticias, ¿no? También había una de la semana pasada, creo que era un grupo de ciudadanos que ha detenido un ladrón infraganti en Moncada. Que se ve que estaban robando y en la noticia ponía el maleante robaba en una administración de lotería cuando testigos de los hechos se enfrentaran y evitan la huida. Pobre, mala suerte, pero bueno, lo han logrado detener cuando estaba intentando mangar en la administración de lotería. Bueno, la noticia es esta. Pero no lo han colgado ni nada en la plaza de Moncada todavía, no en la plaza central, pero se ve que había un mozo fuera de servicio que se encontraba por ahí que detuvo al individuo. Siempre pasa lo mismo, y siempre. Por la putada que en el momento de la detención el hombre llevaba encima cerca de 700 euros. Y a pocos metros los agentes localizaron un vehículo de su propiedad que habría estado aparcado para facilitar la huida. Bueno, se ve que el detenido, del que constan 4 accidentes policiales por hechos similares, pasó del día 5, pero no sé si hechos similares son que siempre iba mangando en administraciones de lotería o solo que iba mangando. 700 euros era pasta, ¿no? Pero bueno, ha tenido suerte, ¿eh? Que hace unos años o en otros tiempos le dejarían, en otros países le dejarían muy mal. Sí. No tendrían, bueno, en Plaza Cataluña lo hubieran dejado muy mal. Y vale, pues no sé, ¿qué hacemos entonces? ¿La película, la serie o...? Pero la película que vos tenéis así preparados para hablar. Sí, con cortes y eso. Tengo cortes y eso. Joder, sí, está currado. Bueno, ¿y este es para cuánto tiempo? Va, sí, desde que yo pueda meter Fraga por el medio. Sí, sí, sí. Sin problema, se puede avanzar con la película. Nos quedan todavía 40 minutos. Vale, pues si queréis empezamos con la película ahora. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de la película Network, Un Mundo Implacable. Ay, me falta la cortinilla de Movie Record. Pero no hay cortinilla, claro, es verdad. Sí, me he currado una cortinilla para lo de la cocina, de gastronomía, que me olvidé hoy de traer. Bueno, no tuve tiempo de buscar. Hoy no hay. En el primer programa que hicimos sin ti lo mantuvimos. ¿Ah, sí? Pusimos una canción de Arguiñanos Muertos en tu... Pero bueno, esa era una receta igual, ¿no? Sí, sí, sí. No sé lo que era, soy... No. ¿Aceite no raro otra vez? No. Eso lo había puesto. No era. ¿Pisto? Bueno, sería así, igual era la de pisto, ¿no? Porque solo hay el seitan horrera, pisto, lentejas, natillas y el seitan horrera en la esquera. Era pisto. La de natillas es muy buena. Sí. Es verdad, siempre podemos poner Arguiñanos Muertos al final, mientras no hay otra receta. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué? No iba a poner la película. Sí, porque estaba yo buscando algo en YouTube. ¿Qué estaba buscando? Pues no sé. Vale, bueno, pues nada. ¿Qué eso? Que es una película. Vamos a hablar de Network, Un Mundo Implacable. Ah, estaba buscando el Movie Record. Yo no vi. Pero ¿qué? Movie Record. Para poner de. Ah, eso era la cortinilla. Pero bueno. Es que yo no vi la película. Ya. Así que tienes que explicarme bien. Pues vamos a explicarte. No quisiste. Pero, vale, ¿pero es crítica o es cuando hablar de la película? Hablar de la película, ¿no? Claro, la película. Bueno, y de nuestra opinión y eso. Ah. ¿No? No sí. sé. Bueno, es una película del año 1976 que, según he estado mirando, se ve que ha ganado muchos premios. Oscar, Globos de Oro y no sé qué. Así, yo no la conocía. Así que la crítica no les molestaba. Aquello, la crítica era un poco al, ¿no? ¿A qué era? Los medios en general. Bueno, ya sabemos que el reciclaje es una de las virtudes sí, fundamentales de este sistema. Desde y precisamente de eso trata un poco la película. Sí. Va, es verdad. Y bueno, eso es una película del año 76, dirigida por un señor que se llama. Ahí está un trabajo bien hecho. Sidney Lumet. Ese es judío, casi seguro. Sí, les ha ganado todos esos Oscars. Y bueno, trata un poco sobre el mundo de la televisión y bueno, según dicen, en la época decían que era una que era como que cambiaba las cosas, ¿no? Que era un poco así. ¿Cómo? No sé. Un momento. ¿Como rompedora? O... Sí. No. Una película cuyos puntos de vista perversamente distorsionados de cómo la televisión se ve, suena y en efecto es. No sé. ¿Y qué decían de la película? ¿Qué cambio, pero que tenía que... Como no, que... mensajes subliminales. No, que estaba distorsionando, ¿no? Cómo funciona la televisión y en realidad igual lo distorsionaba en el 76, pero ahora mismo... Sí, la verdad es que viéndola el otro día era como ver la tele actual, ¿no? Sí, sí, era como todo, un análisis de Telecinco casi. Básicamente, ¿no? Como todo ha desaparecido, todo es contenido y todo tiene una intención e incluso todo lo crítico no deja de ser parte más de ellos, ¿no? Y... Bueno, la película está chula, la verdad es que tiene un montón de discursos y eso, y son bastante curiosos. Ya hemos puesto el recorte ese del tío gritando ahí. Sí, ya lo pusimos mal. Aquella vez, estoy más que harto y no puedo seguir soportándolo. Vamos a poner un trocito de la película, a ver... Pone ese que es lo más divertido. No, voy a poner varios. No, pone ese. No, voy a poner varios, a ese le toca luego. Yeah. Puedo traer una peli porno la próxima vez. Puedes. Ahora, muy bien. Voy a matarte. Ah, vamos, Howard. Sí, voy a saltarme la tapa de los sesos delante de todos cuando esté dando las noticias de las 7. Tu fama aumentaría, te lo garantizo. Por lo menos en un 50%. ¿Ves? Pues claro. Lo convertiríamos en una serie. El suicidio de la semana. ¿Y por qué no extendernos más? La ejecución de la semana. El terrorista de la semana. Les encantará. Suicidios. Asesinatos. Pues nada, para un día que nos curramos el programa, pues yo, vale. Yo he pillado el mensaje por detrás. Había un fallo y es que el micro se ha quedado abierto y se ha grabado. Se lo pones en reverse, seguro que escuchamos ahí. No, dentro de la semana. Mensajes subliminales esos. Bueno, hacemos un especial Lucifer. Otro día con estas cosas, yo qué sé. Que no, pero yo... seguimos, no tenía eso no, preparado. Pero bueno, se escucha raro, pero se entiende. No, pero no. No, se entiende bien. Además se escucha al fondo. No se puede. ¡Ay, qué putada! Bueno, en fin, ¿qué vamos a hablar ahora? ¿Vamos a hablar de Black Mirror? Sí, en realidad vamos a hablar de Black Mirror, que esta vez no hay corte y que sentimos mucho el problema. Os traemos el próximo, dentro de dos lunes, un especial sobre la televisión. Bueno, pues Black Mirror es una serie que ha salido, que no sé si la anda en un canal o no, directamente se puede ver en internet. Y son tres episodios futuristas, un poco que mezclan internet con el control social y tal, ¿no? La verdad es que los tres capítulos están bastante bien, aunque yo creo que nuestro preferido ha sido el segundo. Sí. Básicamente en el primero lo que pasa es que secuestran a la hija de la reina de un futuro cercano en Inglaterra. y obligan al primer ministro a follarse un cerdo, y bueno, lo hacen todo a través de redes sociales y del eco y de la presión mediática. Y bueno, está bastante curioso. Es que no se puede hablar mucho más porque si no, claro, tampoco vamos a estropearle a la gente. Aparte de follarse un cerdo, no pillé. Sí, bueno, pues es de... Secuestra a la princesa y la condición que pone es que salga el primer ministro diciendo, follándose a un perro, a un cerdo. ¿Para qué? Para soltarla. Ah. Porque sí, y entonces el vídeo sale en el YouTube para que no lo puedan parar, ¿no? Y como poco a poco se va filtrando la noticia y se va reproduciendo, la gente pide, ¿no? Que se folle al cerdo para que suelten a la princesa. Y bueno. ¿Qué? ¿Se folló al cerdo, no? Ya no se puede contar. Es una serie como... Eso va... Es como un capítulo... Es una miniserie con tres capítulos aparte, que no tienen nada que ver. Son como mini películas o algo así, no sé. Una miniserie. Sí. Que se folla el cerdo en ese episodio. Sí. Ese es como un capítulo... O no. Después está el segundo, que, bueno, a mí me ha gustado mucho. Y este es más futurista y entonces... Es un futuro que escucho muy alto la música de fondo y me escucho a mí todo el rato plac, plac, plac, plac, y no, no me concentro. ¿Vale? Sí, ¿no lo escuchas tú como ruido de fondo? Ya, pero bueno, esos son problemas técnicos que siempre hay. Es que me molesta mucho, ¿no? ¿Qué quieres que quites? La música de fondo. Bájame un poquillo del micro, creo, no sé. A ver, ahora sí. Ahora sí. Ahora ya sí. Pues yo lo escucho igual, ¿eh? Aquí. Sal de ahí, déjalo a Antonio y para ahí. No, ni de coña. Ella lo hace muy bien. Bueno, el caso es que el segundo episodio es un poco más futurista. Básicamente la gente vive en pequeñas habitaciones que son todo pantallas de televisión. Entonces, el espacio de cada uno está súper reducido y todo está rodeado. Y hay dos tipos de personas. Bueno, ahí por lo menos solo se ven como dos o tres tipos de personas. Que son los que generan electricidad, que la vida de la gente consiste en ir como a unos recreativos donde tienen unas máquinas como unas bici estáticas y pueden poner lo que quiera de fondo, pueden o un juego normal o pagar por programas de televisión y generan electricidad. Y los que no pueden generar electricidad son los pringados, que son los que recogen un poco la basura. Y después hay una gente como que manda, pero tampoco se ve muy claro nunca. Se supone que hay una gente por arriba que lleva como todo el sistema ese. Sí, pero bueno, tampoco los se que habla... gestionan, ¿no? Un sí. poco quién va para aquí, quién va para allá y esto. Y bueno, y luego están la gente que ha conseguido salir de producir electricidad para convertirse en un estrellas, modelo, estrellas o cosas así. Entonces hay como un programa 24 horas al día, como un Gran Hermano. Y la no, Operación Triunfo. Sí, eso, como un Operación. Bueno, sí, sería como un Tú sí que vales, porque sí. también sale más cosas. Un programa de estos de méritos, y entonces la obsesión de cada persona es intentar ir a ese programa que vale un montón de pasta para intentar ascender. Y es la historia de un tipo así, ¿no? Bueno, de también un poco de rollo amoroso y eso, pero. Pero los que están arriba no tienen que producir electricidad. No, digamos que tú puedes ser o pringado que ni recoge electricidad, o que recoge electricidad, por lo tanto puedes tener una habitación como, bueno, muy pequeñita, donde jugar todo el rato o gastarte dinero, lo que sea. Además, por ejemplo, en la habitación no se podía cerrar los ojos si había publicidad, porque entonces te mandaban ahí un pip y cosas así, y si se saltaba la publicidad te quitaban como créditos, ¿no? Sí, si querías saltarte la publicidad tenías que pagar para podértela... Y si cierras los ojos cuando hay publicidad te... Y no puedes salir de la habitación mientras están los comerciales. Tampoco. También. O sea, es la vida de mucha gente. Ya. Sí, en efecto, y es que está muy bien. Bueno, y después la historia esta, y es un... Y, bueno, en realidad es un poco como la película que... Como la de Network. Es un tío que... bueno, un chaval, lo típico, que se da cuenta de todo y tal, no sé qué, y ayuda a una tía, le sale mal. Total, que al final va allí al programa ese de mérito para liarla. Pero digamos que... Bueno, que la lía. Es que no se puede contar más, porque entonces también no la queremos. Si no puedes contar la serie, no tiene gracia. Tienes que contar todo hasta el final. Bueno, un poco lo que decíamos antes. La televisión acaba aprovechando cualquier cosa y lo recicla para su propio provecho. El tío aparece ahí como un sádico que quiere matar a los presentadores de las noticias. Digamos, bueno, no, quiere matarse a él como para decir que todo esto es una mierda, que todo es un juego, suelta un discurso. Y al final, lo que le proponen a él es que haga un programa... quincenal o una vez cada dos o tres veces a la semana que se venga a matarse, en el que se queje y a cambio de eso, pues se el tío lo acepta. Y el tío lo acepta. Bueno. Entonces está entonces, sale muy ahí bien. Por la tele, bueno, se puede contar, ya está, ¿no? Ya está. Sale por la tele como si estuviera en el mismo agujero, ¿no? En la habitación de las pantallas y tal. Y cuando se acaba el programa, bueno, hace así todo el rato como que se va a matar, ¿no? En teoría el programa sí. Va de eso, se amenaza con matarse y suelta su verborrea. Y cuando se apagan las cámaras, se levanta y se ve que está en una super casa con unas vistas que te cagas a un, no sé, al paraíso natural, no sé qué. Nada como cabrearse. Pero todo es mentira, no hay paraíso natural. Claro, no. O sea, en realidad simplemente no es una imagen. Habitación más grande. Sí, es como claro. Si antes tiene un cubículo de 2x2 y ahora tiene un cubículo de 20x20. Entonces el tío es feliz porque, bueno, tiene una vista gigante de 200 pantallas y no pedalea. ¿Y con la novia? ¿Se quedó con la novia? No, la novia se hace actriz porno. La obligan a hacerse actriz porno, por eso se raya. Ah, porque cuando vas al programa este de Tú sí que vales, te dan una obediencia a beber, que es una bebida que como que te atonta o algo así. Aunque el tío, a pesar de no tomársela, porque no se la toma, sí, al final cede y como algo con se fluor, vende. Algo con flúor. No sé ya si está... No, se llama obediencia, es como una cosa que... ¿Será algo con flúor? Dicen que el flúor te quita la voluntad. Ah, pues será algo con flúor, no lo sería sé. Sería flúor ya, pero en gran cantidad de flúor. Y bueno, es el segundo capítulo que la verdad es que es el para mí el que mejor. Sí, además está muy bien ambientado, los rollos ahí... ¿Se llama qué? ¿Qué? Black Mirror se llama. Si entráis en internet, Black Mirror Online o Black Mirror Video en Mega Video, pues lo encontráis. Todavía no está en castellano, solo está en inglés subtitulado. Con subtítulo en castellano. Ah, con subtítulo. Sí, sí. Mejor así, ¿no? Te estás quejando. Bueno, hay gente que no le gusta, yo no me quejo. Ah, pensaba que era una queja. No, a mí yo prefiero verlo en inglés más o menos, casi siempre, pero... Y bueno, el tercer capítulo también va un poco del mismo rollo, se parece más a un relato casi del Kadik, y es la gente que todo lo que hace se acaba, tienen un grano aquí, y todo lo que van haciendo lo van recordando. O sea, es que es como si la vida un que un grabador viene, de memoria. Sí, ¿no? Es un grabador de todo lo que te ocurre. Entonces la gente se dedica el día a grabar las cosas, o sea, es continuo y después va repitiéndose. Entonces lo cuando típico... se aburre, se lo ponen en la tele a ver sí. Cómo fue la fiesta el otro día, o cuando se rayan para investigar alguna cosa. O incluso sale una imagen que están follando los dos y están follando con los recuerdos de ellos dos follando, ¿no? Que está bastante curioso. Y nada, y es la historia de un tío que se obsesiona porque piensa que su mujer le engaña y pues va con el juego de la memoria, pues va sacando la historia, ¿no? Y joder, también, la verdad es que está bastante bien, lo que pasa es que el segundo, como lo vimos seguido, y el segundo fue el mejor, pero el tercero también está curioso. Y nada, son esos tres cortos. También tiene un rollo que es muy personal, ¿no? Mucho, o sea, bueno, el del otro chico también era muy personal, el segundo, el que es bueno. Pero el tercero este es como, no sé, todo el rato ahí con el rollo de la infidelidad esta y tal, pero mola el, no sé, el rollo este de la tipa que aparece en la cena que dice que no, que se ha quitado, que le han robado el grano porque trafican con ellos y no sé qué, ¿no? Pero el grano, ¿para qué sirve? El grano es como la cámara que digamos que te graba todo y que te permite todo. Cuando entra al aeropuerto, por ejemplo, se ve al principio el tío y un policía dice, espera, que tengo que registrarle y le registra. Pasa para atrás la última hora, pasa para atrás. Entonces, último, no sé qué. Todo lo que ha visto la persona esa lo pasa, va buscando las caras y si hay una cara que ha jodido o ha hecho un crimen o lo que sea, te detectan y te pillan. Putada. Está muy chulo también, lo que pasa que en sí es más personal, es como es que la historia de amor tiene mucho peso, entonces yo qué sé, el rollo de los cuernos y eso, pues, pero sí, en realidad bien. Lo único que aporta es que tiene el grano y que graba sí. La memoria y bueno, las consecuencias que puede tener eso en la vida, pero la sesión, una pareja, la... que no sé. Y pero, no sé. ¿Cómo quiere tener acceso a eso del grano? No, bueno, solo él, pero la policía, por ejemplo, cuando va por el aeropuerto le pide la de esto, o sea que en realidad. Es como que está normalizado, que casi todo el mundo lo tiene, pero que tampoco es obligatorio tenerlo, ¿no? Sí. Hay gente que se lo va quitando y cosas así. Ah, te lo puedes quitar. Sí, pero aunque vale, te miran mal porque... Sí, a lo mejor no puedes conseguir cierto trabajo, o a lo mejor no puedes pasar por el aeropuerto, o a lo mejor, yo qué sé, tiene cosas así. Y nada, la verdad es que, no sé, los tres están muy chulos. Tanto el primero como el segundo como el tercero, pero el segundo merece la pena verlo porque, no sé... Bueno, es futurible, es un futuro de esto que cuando lo ves dices, joder, puedo acabar así. ¿no? Es como... No te choca mucho, porque a veces los futuros que presentan estas cosas son un poco que te salen, ¿no? Pero este es que es bastante real. Bueno, de hecho, lo de producir electricidad ya no es así tan... Y la interfaz de todo es prácticamente realizable. Es como un poco la Xbox, así, con el rollo de las pestañitas. O sea, que yo qué sé. Que sí, tú sí, lo estás sí, viendo sí, y dices, joder. Porque hace poco vi una noticia que hablaban de una revista de esta de ciencia o de tecnología que presenta como las cosas en los próximos 20 años, las innovaciones tecnológicas que habrá. Bueno, 20 igual ponía así, 20 creo. Y alguna de las cosas era eso, eran aparatos para que cada uno se produzca su propia electricidad en casa, ¿no? Básicamente, no sé qué. No, bueno, aquí eran centros donde la gente, además todo uniformado, todo muy gris, muy feo, donde la gente iba, como si fuera al gimnasio y se ponía... Claro, claro, pero digo, esto hay una serie de cosas que están ya empezando a estudiar para que en actividades, digamos, cotidianas, ¿no? Tú puedes producir electricidad. No sé, después depende, no sé qué sé todas las actividades, pero bueno, supongo que el esfuerzo físico en general dará para producir electricidad. Pues eso ha sido Black Mirror, os la recomendamos. ¿Y ahora qué? ¿Una cancioncilla? ¡Qué va! Un chiste de Fraga. Ah, venga, venga, un chiste de Fraga. Y luego una canción. Y luego una canción que es de Fraga también. Es que el Fraga chiste ya es un trocito, pero la tía lo presenta y tal. Y esto igual tiene derechos de autor, no teníamos problemas con esas cosas. Eso no se puede decir. ¿Tú qué sabes? Nosotros pagamos. Ah, no, es que... No pagamos. Yo creo que no sale aquí el nombre de la... Yeah, no. Vale, voy a meter el Fraga chiste, que no pude cortar. Venga, porque no. Hola, socios del Club del Chiste, no os lo vais a creer cuando os diga a quién he venido a ver hoy. Pistas. Es uno de los políticos más veteranos del panorama. Padre de la Constitución, ha sido funcionario, ministro, presidente de Galicia, presidente fundador del PP, senador, en fin. Blanco y en botella. Hoy, el mismísimo don Manuel Fraga nos va a contar un chiste. Manuel, muchas gracias en nombre del Club del Chiste de cogernos en su despacho. Estamos muy impresionados de que una persona que las ha visto de todos los colores quiere estar con nosotros y contarnos un chiste. Muchísimo gusto. No soy muy bueno contando chistes, pero me gustan. ¿Usted cree, don Manuel, que España es un país de chiste? No, no es un país de chiste. Basta ver su historia para saber que tenemos una historia seria e importante. ¿Y ha oído usted alguna vez contar chiste sobre usted? Muchas veces. ¿Y te hacen gracia? Unas veces sí, otras no. Don Manuel, ¿qué opina de los chistes de gallegos? ¿Se siente identificado? Si son auténticos, son muy buenos. El gallego está lleno de sentido del humor por todas partes. La gente le ha visto a nivel político hacer casi de todo, como por ejemplo bañarse en Palomares, pero no le ha visto contar un chiste. ¿Se atreve? ¿Cómo no? Todo un chiste que me hizo gracia fue el de una sueca que se bañaba en bikini en una playa del norte. Y alguien estaba vigilando la playa y le dijo: señorita, en esta playa no se puede bañar con un bañador de dos piezas. Y la sueca contestó inmediatamente: ¿cuál quiere que me quite? ¿Se atreve con uno de gallegos? Yo soy un gallego y yo mismo soy un chiste. No, pero no. Muchísima. Madre mía. Es un poco sexista, ¿no? No. Pero es un buen chiste. Además de suecas y bañadores. De moderno, su época, de su sí, época. Sí. Ya sabemos madre cuándo mía murió, cuánto tiempo lo han retirado vivo. Qué entusiasmo tenía la mujer y qué, no sé, que la hablaba como si fuera un bebé. ¿No? Era como... Sí, no sé. Bueno, es que se ve esto en el... Se ve la imagen en el YouTube, es como si fuera un bebé. De hecho, te quedas sin entender si ella es un ventríloco profesional y el Fraga está muerto y es ella que contesta. Balbucea bastante, es como... preguntas que... Google Data. Esto de meterse con muertos algún día nos traerá problemas. Yo no te estoy metiendo con ningún muerto, no nos hemos vestido con muertos. Hacemos una ouija un día, a ver qué pasa. Bueno, igual se manifiesta aquí. Caerá aquí la vecina, en el patio. Bueno, vamos con una cancioncilla. La que hemos prometido antes que pondríamos, bueno, la prometimos, de hecho, que igual la poníamos. En la variedad está la diversión, de Un pingüino en mi ascensor, la misma gente, el mismo tipo, de la canción de Urdangarín. Ah, lo he dicho mal yo, que hemos puesto antes. Ahora volvemos. Enamorada.

que marca el riesgo del mundo entrar en una guerra nuclear. Uy. Fue creado por el boletín de cientistas atómicos, no sé qué, y ya venido, se ha sido ajustado, ¿no?, a lo largo de las últimas décadas por los directores de la revista, dependiendo, ¿no?, de la posibilidad de una catástrofe nuclear estar más o menos cercana. Y claro, se considera que a las 12, a la medianoche, habrá un riesgo absoluto de una guerra nuclear. ¿Cuánto nos y faltan, se 12? Ve que, esto estará por aquí, se ve que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han mejorado, pero la actualización es un reflejo de las dificultades de los líderes de varios países en actuar en un tratado comprensivo para la prohibición de testes nucleares, ¿no? Y claro, este comunicado pone a las naciones como Estados Unidos, China, Irán, India, Pakistán, Egipto e Israel, y la Corea del Norte continúa a ser otra preocupación, ¿no?, porque no acepta el tratado para parar la producción de armas nucleares, ¿no? Qué malos son. Ahora, esto después mezcla un poco con las alteraciones climáticas. La pregunta que tú hacías de cuánto queda, que era, ¿cómo es? En 91, a lo largo de los 65 años de vida, el reloj ya está a 2000. Es que ellos van adelantando y retrasando. Así que vale. Y el reloj ya está a 2 minutos de la medianoche. Ah, se ve que está a 2 minutos. Ah, hostia, pues estamos al lado ya. Entre 53 y 60, cuando Estados Unidos y la URSS han testado bombas termonucleares. Esto en 91, cuando los Estados Unidos y Rusia han firmado el tratado contra la proliferación de armas nucleares, el reloj ha respirado hondo, ¿no?, y pasó para los 17 minutos. Y bueno, desde ese momento que se viene acercando cada vez más del juicio final. Pues sí, si atacan a Irán pronto, ya sabemos, a lo mejor lo tenemos más cerca de lo que parece. Sí, que no sé. Esto íbamos a enlazar con lo del compañero Chávez. Sí. Pues el compañero Xavi, del que hablamos aquí en nuestro anterior programa, antes del cambio de año, al final está bien, la huelga ha durado lo poquito. Pero bien ya no estaba, ¿no? Porque bueno, no. bien, quiero decir, bueno, sin mucho, bueno, no lo sé, tú lo has visto. ¿Cómo sabes? ¿Tú lo has visto? ¿Has hablado con él? No. Entonces, ¿cómo sabes si está bien? ¿Y cómo está bueno, está bien, bueno, peor. Vale, lo hospitalizaron, salió del hospital. Estuvo una semana ahí, ¿no? ¿No? Si tuviera más, seguiría en el hospital, no se va, no sé. Bueno, sí, no fue hasta las últimas consecuencias que vivió el rey, creo que sigue por ahí. Sí, creemos que sí. Y tampoco han absuelto a nadie, ¿no? No, creemos que no. O del parlamento. Pero bueno, no sé, igual podría avanzar otro, ¿no? Es que lo del Xavi, la intención fue eso, de cómo ser la chispa, ¿no? Después de él, debería venir otro también en huelga de hambre, una semana más, después otro en otra huelga de hambre, una semana. Venga, Pedro, y así se puede. Te tocó. Venga, así se puede. Que pete el reloj ese que has dicho antes, podemos estar de huelgas de hambre, bueno, huelgas de hambre. A ver, como una ruleta rusa, ¿no? A bien quien muere. Ah, nadie se va a morir así, si lo planteas una semana. Sí, además se lo planteas así, que de hecho las huelgas de hambre en las prisiones ya muchas veces se han planteado así, ¿no? Huelgas muy grandes, ¿no? Pero eso este es diferente, claro. Que si te pones ahí un pavo detrás de otro, delante en la Plaza San Jaume haciendo huelgas. De hecho, ya le amenazaba de echar de ahí, ¿no? Se ve que ahí lo iban a desalojar. Sí, no lo han dejado ponerse, no han dejado ponerse en la campaña, no le están molestando. Estaba en la Plaza San Jaume. Ah, pero han dejado instalarse, digamos. O sea, ha podido dormir ahí, medio dormir como ha podido, pero con la tienda campaña. Ya acaban de la tienda. Si hubiera aguantado una semana más, seguro que tendría algún mozo al lado también, ¿no? Supongo, no lo sé. La verdad es que tampoco me pasé a verlo, entonces. ¿Cómo está la cosa? Seguro que algún de estos mozos que ha ido a ocupar a comisaría se hubiera ahí metido en huelga de hambre también hasta que... Que sí, vaya, al final los Mossos y los funcionarios de prisiones... No, lo hemos comentado. Los Mossos indignados. Es verdad, de hecho, yo me gustaría saber... ¡Hala! Es verdad. Se nos ha ido, saber cuál era la opinión del 15M sobre esta situación, porque de hecho ellos también gritaban no hay pan para tanto chorizo. Ajá. Y me gustaría saber si las asambleas de barrio se están acercando a esta problemática. Yo creo que deberían hermanarse. Ser un hermanamiento. Que son trabajadores también, joder. Pues está claro, por eso mismo quería saber si los dejan ir a... Bueno, infiltrados ya estaban en las asambleas. Yo creo que de hecho fue eso que les pasó. Ya, igual es eso, les han comido la cabeza. Les han comido la cabeza los trotskos, ¿no? Ahí a saco y al final dice, mierda, esto sí funciona. Vamos ahí a liarla. No me la van a enviar secretas nunca más a 15M. Pues bueno, 50 Mossos que se han encerrado en la comisaría de Plaza España porque están empezando a protestar por recortes y tal. Y por cierto, que están amenazando al Felipe Puig, un maniquí de estos como cualquier otro. de que van a hablar en castellano todo el rato. Esa es una de las y le cantaron el Viva España. Es verdad. ¿Han cantado Viva España dónde? ¿Han cantado? Sí, los mozos. Más, me parece. Sí, yo vale. Me pregunto hasta qué punto los otros estarán diciendo, joder, tenemos que darles ya la pasta porque esto no se puede mantener. A ver, por un lado es un ataque un poco absurdo porque no haces nada, ¿no? Lo del es un idioma. Ataque pero mediático. Es simbólico, pero mediático, no sé, el rollo catalanista, el Estado catalano, el gobierno siempre, catalán. Siempre ellos catalán, ya desde como mínimo la brigada móvil ya te pega. Es una manera de unir país y de hacer país, digamos, el catalán, ¿no? La brigada móvil ya te pega en castellano desde hace mucho tiempo. Ya, sí, es verdad. Es muy raro que te hablen en catalán, ¿no? Y se te pegan, entonces, claro, pegar en catalán es cutre, ¿sabes? ¿Eh? No es como, no se impone, ¿no? Si estás ahí diciendo cosas en catalán mientras te pegan. Los jovencitos sí que hablan más en catalán, los jóvenes. Ya, porque los dan residuos, van a buscar ahí a los pueblos. Los otros son, no sé, guardias civiles convertidos. Claro, es que esto de aquí nacional es convertido. Es como los judíos. bueno, pues nada, yo de aquí toda mi solidaridad para las fuerzas de seguridad que están ahí pidiendo muy lo bien. Suyo, porque de hecho, claro, aburre, ¿no? Ver la policía, no mola, ver la policía actuando como indignados ahí, ocupando comisarías y no sé qué, no es lo suyo. Que cobren, que actúen como tienen que actuar. Están para pegarnos, joder. No por para... Por otro vamos lado, a hacer, si ellos... Por otro lado, es estar informado porque se... Bueno, tú también habías dicho que se habían metido 500, ¿no? No, siempre... me equivoqué. Pero me equivoqué ese día, después lo miré. Cómo van las cosas, igual hay que estar atentos porque igual, sí, de aquí otras ocupaciones serán más de 100 o más de 200 y ahí tenemos nuestra oportunidad para hacer lo que sea. Sí, van a tener un problema porque... Bueno, cuando llamas a la policía, sí, tendrán que decir, uy, no sé, pero creo que están todos ahí acampados delante de la comisaría de escorts o de pases. Pero a lo mejor le pueden subir sueldo en ese momento y decir, venga, ahí, subimos el sueldo, a ahí, pegar. Y con poco de suerte, este tío, por ejemplo, que intentó mangar ahí en la lotería, no lo habían pillado, porque el mozo ese estaría indignado en otro sitio. De hecho, claro, lo han detenido solo porque estaba un mozo, porque si no, no lo detenían. A saber cómo fue la historia de verdad, y a saber lo que ha puesto el periódico. ¿Y qué más tenemos? Bueno, funcionarios de prisión indignados también. Eso ya llevaban tiempo. Y ahora están saliendo ahí y, bueno, están diciendo que están poniendo en peligro la seguridad de la cárcel, así que cualquier día vemos cómo le abre la cabeza si no les han abierto ya. ¿A qué? A los funcionarios de prisión. La primera cierre que han hecho sí, ahí en la modelo les han pegado, pero... Sí, bien. Pero... Y creo que a partir, claro, pero los tratan de otra forma. Eso sí, que salió ya uno de los jefes de los, o uno de los responsables de los antidisturbios, diciendo que el gobierno, con sus políticas de recortes, estaba poniendo en contra unos de otros, ¿no? Porque daban órdenes diferentes para actuar con. Ellos decían que dependiendo de los funcionarios, digamos, ¿no? Y que daban órdenes diferentes, ¿no? Y eso, o sea, la referencia era los de sanidad, porque los de sanidad no han dado orden para atacar, digamos, ¿no? Y a este le molestaba que además, claro, no pudiera pegar a los médicos y enfermeros, pero sí que le enviaran a pegar a sus colegas carceleros, ¿no? Madre mía, claro, qué mundo de locos. Y pero bueno, ellos cuando se empiezan a cabrear, lo que pasa después es que se montan ahí en plan, cuando no les pagan, al final se buscarán formas paramilitares de hacerlo. Sí, claro. La policía no va a desaparecer, solo va a cambiar de dueño. La policía no va a desaparecer, segurísimo. De hecho, al otro día habéis conocido a un compañero, ¿no? Que podría ser un jefe de la policía ahí, ¿no? Con experiencia militar y tal, no vamos a decir quién es. No. Además no es de aquí. Pero bueno, hay más... Bueno, puede, nunca se sabe. Ahora venía en el metro y venía un tío a mi lado mirando en internet con el móvil y mirando armas así, un forum de armas. Tío. Yo creo que de estos, igual salimos de aquí y se ha cargado a unos cuantos, a un tío que ha disparado ahí en pasacata. Bueno. En plan noruego ahí. Muy friki, muy friki. Me has avisado, cuidado, un tío con barba bajita. Y el otro día un compañero de la radio de otro programa nos estuvo enseñando la revista del Cuerpo Nacional de Policía, ¿era? No, de los militares. De los militares, de los militares. Y salieron unas postales... Las postales que más nos gustan y no sé qué, ¿no? Que eran antiguas y salía ahí violando, soldados violando indígenas y cosas así. Bueno, era no tan bonito. Explícito, pero sí. Era bueno, la idea. Era del rollo, sí. ¿Qué? Pues no sé, ¿qué más tenemos que la decir? Música. Venga, pongo una canción de esta horrible. ¿De esta buena? No, voy a poner un clásico. Primero voy a poner un poco más de... ¿Un clásico japonés? Que va. El cowboy. Ah, toma. Que voy a poner una más, una... hay un momento de estos clave importantísimos de la historia de la vida de Manuel Fraga. Y bueno, te has quedado ahí. Es sí, que sí, tiene mucha cosa, ¿no? Y bueno, una que, lleva muchos años, dice, digo, que habría que colgar esto porque hay que, al final hay que decir todo lo que dice él, ¿no? Un poco la traducción o un poco porque no se entiende. Y en los vídeos está subtitulado, pero aquí la peña no lo ve. Pero el tío aquí dice que había que colgar a los nacionalistas. Esta también es famosa. Y después, no sé, mira, una selección personal mía. El Shock to the System del Billy Idol. Vale. Le doy. Sí. Habría que moderar o ponderar el papel de los partidos nacionalistas en la política española. Habría que ponderar colgándolos de algún sitio. Pues quiero decir que el nacionalismo, por definición, es lo contrario de la defensa de España. Integral. Haber dicho nosotros que vamos a mirar hacia el futuro nos ha hecho caer en la trampa de nuestros adversarios. Que lo... hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... No, presidente, porque tengo que hacer las cosas... No va usted a hacer nada ya, lárguese. La chaqueta la tiene. O se larga usted ahora mismo. Saca lo que le dé la gana. Eso voy a hacer. Tiene la chaqueta mal puesta. Tóquele usted las narices. Pero La ves. Bueno, último homenaje. Bueno, vamos a hacerle caso al señor Fraga y vamos a irnos de aquí, que no vamos a hacer nada más. Pues bueno, había que decir, ¿no? No tenemos nada de... Dentro de dos semanas volveremos, ¿no? No hay nada de agenda. No, tampoco no sé. Hay mucho. Bueno, el febrero libertario empieza ya mismo, pero ya lo iremos. Justo venimos al programa que podremos hablar de él. Vale, pues ya vendremos el próximo programa. Hay que invitar a alguien, ¿no? Sí, estaría bien quizá. Con toda la programación del Fabre Llevartari. Así ya tenemos un programa hecho. Y a ver si traigo bien sí. Montado lo de Network. Que mola, me gustaría. Lo he estado volviendo a ver otra vez para poder hacer los cortes y, joder, está guay. Se entiende algo. Por eso, a ver si lo traigo bien. Pues nada, entonces... Bueno, no sé, besitos y un saludo. Nos escuchamos. Aún estamos intentando pillar el ritmo este, perdonarnos a aquellos. No, no. Joder, es el primer programa que hacemos los tres juntos después de mucho tiempo. Es verdad. ¡Ay, gato! ¡Clac, clac, clac! Estaba aquí intentando poner las manos, pero no. Somos unos rancios. Antes mi dieta que mis paredes. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Cualquier cosa que nos queráis decir, lo podéis hacer mientras no estemos en antena, en antesmisdientes@gmail.com, repito. Colgaremos el podcast, podéis escuchar todo también lo que queráis ahí, podcast.radiobronca.info, y recordar que la página web es nueva y así, está un poco, todavía hay que acabar cositas, pero... Sí. Apunta manera. Para mí está perfecta. Hay que añadirle... Yo lo dejaba cosita. Así, el diseño está perfecto. Sí, el diseño ya está bien. Que está feo, está feo. Y podéis acceder en radiobronca.info y escucharnos también a través de internet y ya no sé lo que estoy diciendo. Pero funciona la página, que de hecho era lo más importante, ¿no? Sí. En efecto. No sé si funciona muy bien que aquellos 400 bajadas del programa... Eso es cosa del podcast, y funciona. Y las 400... No es normal. Y funciona. ¿A quién habéis pagado para eso? A nadie. Tenemos un sótano con un montón de chinos haciendo clic, clic, clic, clic. Es que yo... Hablamos por clic. Lo dices en broma, pero yo me lo creo. Bueno, señores y señoras, nos despedimos hasta el próximo lunes, no el siguiente, aquí, en Antes Mientes que Mis Parientes, en Radio Bronca, en 104.5. ¿No dices aquello de no sé qué? A liarla. Salud. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. A piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Always look on the bright side of life.